cacique de la Junta, Diomedes Díaz. Leberto nos está diciendo que el mejor sonido que se pueda, el mejor sonido para respetar a uno de los grandes maestros de la cual aprendimos todos nosotros, arriesgando nuestro talento y el apoyo que le ha brindado él mismo, pues hemos crecido folclóricamente. Miguel López conmigo, no tengo que decirle porque, ajá, ¿qué dice? Esa morenita me la llevo yo, esa morenita me la voy a llevar.